turno mañana acá en Radio Kermés. Momento para saludarlo y darle la bienvenida al aire a Sebastián País Rojo. Él es docente en la Universidad Nacional de La Pampa, pero ahora va a tener el cargo de secretario del Consejo Superior de Relaciones Institucionales de la ULPAM. Sebastián, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pali? ¿Todo bien? Buen día. Sí, ¿vos? ¿Todo bien? Sí. Bien. Sí, todo bien, por suerte, todo bien. Bueno. Che, un gusto saludarte. Bueno, igualmente, che, hacía bastante que no charlábamos. En serio, sí. Sebastián, a partir del 1 de enero va a ser esto, nuevo cargo. Sí. Sí, efectivamente, a partir del 1 de enero ya dejamos hecho el cambio en la secretaría, que tiene una particularidad, que si bien es una de las secretarías de rectorado, porque tiene, además de las funciones de ser Secretaría del Consejo Superior, todo el área de Relaciones Institucionales, que involucra también el área de Internacionales, de la ULPAM, del rectorado, es una secretaría que la designa el Consejo Superior mismo, por ser la Secretaría del Consejo Superior. Ajá. Todos los demás secretarios de rectorado los designa directamente el rector, o la rectora, quien esté a cargo, y en este caso en particular, por reglamento interno del Consejo, el rectorado lo que hace es la propuesta del nombre, y Consejo Superior es quien tiene que designar. Bien, ¿y esto que salió por unanimidad? Sí, por suerte, afortunadamente, salió por unanimidad. Bueno. Siempre se busca, no solo esta gestión, todas las gestiones anteriores también, siempre se busca una propuesta, un nombre que pueda salir por consenso de todas las agrupaciones. Ustedes saben que el Consejo tiene además la particularidad de que no solo tiene agrupaciones políticas, como tienen casi todos los espacios de gobierno o colegiados, sino que además son de distintos claustros. Ah. Entonces, en total hay 6-7 agrupaciones políticas, si se quiere, en el Consejo. Claro. Tiene una composición de mayorías y minorías muy particular, lo que hace que sean distintas las formas de construir los consensos, pero por suerte se los puede hacer, así que... ¿Y el cargo tuyo es político netamente? Digo, hablando de consensos, tenés que tratar de que los proyectos salgan ahí en el Consejo Superior. De parte sí, básicamente es eso. Básicamente una de las partes es esa. Claro. Después, siempre en las gestiones, sobre todo en las gestiones de rectorado, el rol más político lo puede asumir, no digo cualquier secretaría, pero tiene más que ver con el perfil. Que estrictamente con las funciones. Ah. Esta en particular casi siempre tiene que tener ese perfil. Claro, casi sí. Siempre tiene que tener ese perfil para esa búsqueda, tal cual. Está bien. ¿Y vos venías siendo consejero superior? Yo venía siendo consejero superior y ya había sido secretario de consejo. Ah. Yo arranqué en la gestión de rectorado, en la primera gestión de Oscar, ALPA, como secretario legal y técnico. Ah, y en 2020, con la venida de la pandemia, quien estaba en el consejo, que era también Cristian Parodi, fue secretario de Bienestar, y ahí tuve que asumir la Secretaría de Consejo Superior. Después, como me presenté como candidato a consejero, los cargos son incompatibles, así que fui como consejero. Ah. Y ahora vuelvo a la Secretaría. Ah. Sebastián, y del contexto en que atraviesan las universidades nacionales, esto me imagino que repercute ahí en cada sesión del Consejo Superior. ¿Qué balance podés hacer de tu paso ahí como consejero y ahora el rol que vas a tener en este contexto? Sí, este año repercutió mucho, muy negativamente, si tomamos en cuenta todas las vicisitudes que hubo que sortear a lo largo del año. Uh-huh. Muy positivamente, que se entienda bien esta parte, si se considera los consensos que se pudieron alcanzar, y sobre todo, yo de este Consejo Superior de la ULPAN y de estas 6-7 agrupaciones que te menciono, que lo integran, que lo componen, porque representan distintos claustros y distintos intereses también, porque en definitiva la representación por claustros es eso, pero hubo unanimidad a lo largo de todo el año en 3 o 4 ideas fuerza vinculadas a sostener la universidad pública, sostener el ingreso restricto, sostener el no arancelamiento, sostener que la responsabilidad del Estado Nacional es indelegable en el financiamiento de las universidades. Entonces, más allá de esa diversidad y de la complejidad del año, un aspecto muy positivo es que al menos la representación política en el Consejo Superior, que uno la tiene que entender como la representación mayoritaria de la comunidad universitaria en su conjunto, tiene esas ideas muy claras y en una misma línea. Ese es un aspecto, si se puede rescatar, positivo de este año. Pero sí, el año fue complejo y no se avizora un año mucho menos complejo, porque de hecho, por ahora al menos, tenemos que planificar un 2025 con un presupuesto prorrogado que ya es el segundo prorrogado, es la continuidad del 2024 que repetía el 2023. Claro. Entonces la complejidad va a ser, si no la misma, más. Sebastián, hablando esto del presupuesto, yo recuerdo en plena discusión con la ley de financiamiento universitario que finalmente la vetó el presidente Javier Milei, decía y pateaba la pelota, dice no, la discusión del financiamiento hay que darla en el Congreso cuando se trata el presupuesto, pero resulta que no habilitó el tratamiento del presupuesto. ¿Los engañó, por no decir los cagó Milei a las universidades? Sí, en general la dificultad de no tener presupuesto, usando el término tuyo, caga cualquier forma de planificar gestiones para el año que viene. Sí. Y en particular de quienes recibimos nuestra financiación principal, porque es una responsabilidad constitucional del Congreso de la Nación, de la ley de presupuesto, la imposibilidad de planificación es alta. Yo, a ver, no tengo la bola mágica, no puedo asegurar que cuando nos dijo aquello para justificar el veto, ya sabía qué es lo que nos iba a hacer ahora, qué es lo que nos está haciendo ahora el Poder Ejecutivo, porque también hay una realidad, al Poder Ejecutivo le queda muy cómodo decir que no se alcanzan los consensos para aprobar una ley de presupuesto nacional, pero también al Ejecutivo le queda muy cómodo que no haya una herramienta de presupuesto 2025, porque continúa en el manejo discrecional de partidas, tiene la ley de administración financiera límites que le pone a ese manejo discrecional, pero esta posibilidad de reestructurar, esta posibilidad de reencauzar fondos a las distintas reparticiones, incluidas las universidades, a pesar de su autonomía de autarquía, que esto de hecho nos afecta directamente nuestra autonomía de autarquía financiera. Uh-huh. Bueno, si lo tenemos que ver en una línea y en hechos, sí, efectivamente fue un perjuicio para nosotros que el argumento fuera aquel y que la realidad demostrara otra cosa. Claro. Si fue un plan o si fue una sucesión de hechos lamentables, es bola de cristal, yo no la tengo, claro. uno puede avizorar o suponer o sacar conjeturas de otros hechos, sí, del sistema universitario a nivel de las decisiones del Gobierno Nacional, pero bueno, no dejan de ser especulaciones. Claro. Sebastián, mencionabas en el arranque que no solo el cargo este de secretario incluye lo del Consejo Superior y también relaciones institucionales. Institucionales es en la ULPA. Sí, sí, sí, sí, esa parte, ¿qué significa o qué rol? Tiene, en general, porque el Consejo Superior, entre algunas de las atribuciones que tiene la de autorizar al rectorado a la firma de distintos convenios con, desde municipalidades, otras universidades, hasta empresas, hasta el privado. Entonces, esa parte tiene que ver con la vinculación institucional del rectorado en tanto representación de la universidad con el medio. En algún momento incluso, ahora por la coyuntura, también lo estaba trabajando la gente de la Secretaría de Extensión, porque es muy pertinente Lucía Colombato, pero también Consejo Social, en esa forma de vinculación del rectorado con el medio, es parte de la relación institucional que la ULPAN tiene, y tiene sobre todo dentro de la estructura de institucionales la parte del Departamento de Vinculación Institucional o de Relaciones Internacionales, porque toda el posicionamiento y la articulación del rectorado y de la universidad en su conjunto, y también de facilitar eso para las unidades académicas, para todo lo que es lo internacional, que mayormente en nuestro caso se traduce en vínculos académicos de investigación o de extensión con otras universidades, y la posibilidad también de posicionar a nuestros graduados, estudiantes y docentes y no docentes en contextos internacionales de formación, de aprendizaje, de dictado conjunto de espacios curriculares. Bueno, tiene muchas líneas internacionales siempre se busca que tenga aún más. Hay momentos en donde la vinculación internacional es compleja respecto de qué cosas la universidad puede garantizar como contrapartida o como contraparte de nuestras contrapartes extranjeras, pero hay cuestiones que tienen más que ver con organización de trabajo y no siempre dependen de recursos. Claro. Entonces, todo eso también lo encausa la Secretaría. Bien, Sebastián, queríamos tener un panorama de lo que vas a asumir ahora a partir del primero de enero con el cargo de secretario del Consejo Superior de Relaciones Institucionales de la ULPAM. No sé si quedó algo para comentar, sino que muchísimas gracias por estos minutos. No, lo de siempre, Pali, a disposición. Como decís vos, va a ser un año largo. Y bueno, particularmente Oscar, en el rol de vicepresidente del CIN, al menos seguro hasta marzo, abril, siguen esta cuestión constante de ir a Buenos Aires, de venir, de estar en todo el lugar en que puede estar, en lo que se puede dialogar, entre comillas, con el gobierno nacional, con las paritarias nacionales. Así que en ese marco incluso, bueno, más aún todavía uno a disposición, porque no siempre puede atender todas las requisitorias y todas las consultas, y la idea siempre es dar respuestas, así que cualquier cosa a disposición yo. Bueno, perfecto. Sebastián, que tengas felices fiestas y buen comienzo del año. Igualmente, Fali, y lo mejor para el 2025. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Sebastián País Rojo. Asumirá ahora a partir del 1 de enero el cargo de secretario del Consejo Superior y Relaciones Institucionales de la ULPAM.